Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Se está hablando mucho del cambio. Y quienes llevamos bastante tiempo visitando centros espíritas, estando en contacto con diferentes variedades de mediunidad, reconocemos de que ha habido una trayectoria muy esplendorosa en cuanto a fenómenos, sin embargo ahora los fenómenos son cada vez menores. Vamos a ver si a lo largo de la charla somos capaces de explicar el por qué se da eso en esta situación y si es verdad que estamos en época de cambio. Yo la conferencia la voy a empezar, voy a hacer un pequeño resumen para que no se nos pierda nada de lo que es el contenido en sí. Voy a exponer algunos de los criterios más sobresalientes que en el espiritismo hablan de fenómenos externos que llamaron la atención de diferentes investigadores, estudiosos, y que eso fue dando paso a que se consolidara la filosofía espírita. Luego después hablaremos de algunos aspectos que se relacionan con el cambio, para llegar a la conclusión de la razón por la cual antes había fenómenos externos y ahora somos individualmente, con el progreso personal, cada uno de nosotros, los que vamos a tener que tener acceso a ese tipo de información que tan así a grosso modo de bulto venimos disfrutando los que tenemos algunos años ya, ¿no? Así que, como ya sabéis de qué va a ir la conferencia, si queréis, lo que hacemos es preguntas y respuestas. Yo preparé unas cuantas diapositivas para seguir el hilo de lo que les quiero comentar a ustedes, pero lo dejo a criterio de ustedes. Yo no tengo la verdad absoluta con respecto a nada. Así que lo que digo, en algunas cosas puede ser que tenga razón y en otras no. Tomémoslo todo como opiniones o, si queréis, como una opinión personal. Porque yo lo que hago es, igual que todos ustedes, me imagino, es estudiar, pasarlo por el criterio de mi razón, que estará en función de lo que he conocido hasta hoy, de lo que he estudiado, de lo que he aprendido, de lo que ha sido mi trayectoria de vida. Y ello da como resultado, pues, una manifestación de creencia, de solvencia, que es de lo que vamos a hablar. Así que lo dejo a criterio de usted. Preguntas y respuestas, o yo sigo el hilo de lo que... Les voy a contar un cuento de Nasrudín, ¿no? Nasrudín dice que en una ocasión iba a dar una conferencia, se subió al atril y entonces le preguntó a los asistentes: ¿sabéis de qué voy a hablar? Y el público le dijo: sí. Y Nasrudín dice: bueno, pues, si sabéis de lo que vamos a hablar, bajó del atril y se fue, ¿no? Al día siguiente, cuando tocaba de nuevo la conferencia, pues se pusieron de acuerdo, ¿no? Porque se imaginaban que iba a ser la misma pregunta. Y todos dijeron que no sabían nada, ¿no? ¿Sabéis de qué voy a hablar? ¡No! Dice, pues si no sabéis de qué voy a hablar, ¿para qué les digo nada? Esto tiene una explicación. Y es, imaginemos que nosotros somos estudiantes de física y que vamos a un laboratorio de física. ¿Qué vamos a ver allí? Nada, ¿verdad? Bueno, pues al día siguiente, cuando tocaba la conferencia, se pusieron de acuerdo también, la mitad dijo que sí y la otra mitad que no, ¿no? Y cuando hizo la pregunta, bueno, ¿sabéis de qué voy a hablar? Pues, como ya estaba convenido, uno sí, otro no. Dice, bueno, pues los que sí saben de qué voy a hablar, que se lo digan a los que no saben, ¿no? Bueno, digo con esto. Me parece que escuché de poner las diapositivas, ¿no? A ver si las pasamos rapidito y nos da tiempo de que haya algunas preguntas, ¿no? Bueno, que el cambio es una norma universal es algo que no se puede negar. La vida es cambio. Todo en el universo es cambio. Aquí puse la Vía Láctea, nuestra galaxia, que está formada por unos millones de estrellas, ¿no? Los astrónomos calculan unos 200.000 millones de estrellas. Bien, pues las estrellas nacen, tienen su periodo de vida y luego después se desintegran. Ese es el periodo que tienen todas las estrellas. Nuestro Sol lo tendrá también y el resto. Y otros se seguirán formando y eso es la norma de vida. El cambio lo vemos en las estaciones. Está el invierno, la primavera, el verano y el otoño, ¿no? Y se siguen, los cambios se siguen dando. Y lo vemos también a nivel humano. Somos primero una célula, después somos dos células, después somos 4, 8, 16, 32, 64, y eso sigue en sentido progresivo hasta que cada uno de nosotros tiene los millones de células que tenemos. Y en la medida que vamos siendo mayores, pues niños, adultos ya, mayores, la vida es cambio. Ahora, si la vida es cambio, ese cambio se dará en lo físico y se dará también en lo que es el conocimiento. La ciencia, en realidad, ¿qué es? Pues la ciencia es la posibilidad de rectificarse a sí mismo. Ahora nos dice de algo que es así y más tarde nos dice que no era totalmente así. Y nuevos descubrimientos hacen que haya avances en la ciencia y que se den. Bueno, eso es la norma.